Bueno, son las 19:40 y vamos a dar inicio a nuestro programa de reflexión histórica del día de hoy, que es continuar con la segunda parte de la vida de Facundo Quiroga. En la primera parte que narramos la semana pasada, habíamos llegado a la derrota que sufrió Quiroga en la provincia de Córdoba por parte del general Paz en la batalla de Oncativo. Eso fue el 25 de febrero de 1830. Esa batalla también fue llamada la Batalla de la Laguna Larga. Luego de esa batalla, Quiroga huyó hacia Buenos Aires, mientras Paz invadía las provincias que el riojano había dominado y formaba la Liga Unitaria o Liga del Interior, de la cual Paz era el jefe militar y político. Rosas hizo recibir a Facundo Quiroga como a un vencedor, pero este permaneció en la casa de su socio Costa, alejado por un tiempo de las cuestiones militares. El general Lamadrid, que no había podido enfrentar a Quiroga en la batalla, fue nombrado gobernador de La Rioja, mientras Villafañe se exiliaba en Chile. Lamadrid se dedicó a perseguir a los federales y fusilar a decenas de ellos, también a saquear los bienes de Quiroga, entre ellos los tapados de dinero, que eran bolsas enterradas en medio del campo, en lugares conocidos solos por el dueño, a los que accedió por medio del soborno y la tortura. Lamadrid obligó a la madre de Quiroga a barrer la plaza de La Rioja cargada de cadenas. En respuesta, Quiroga decidió volver a la lucha que había abandonado. Pidió a Rosas fuerzas con que regresar a la lucha, dado que el gobernador porteño junto al santafesino Estanislao López estaban invadiendo Córdoba. Solo pudo poner a su disposición unos 450 delincuentes y vagos de la cárcel. Facundo los entrenó con cuidado y pronto los convirtió en soldados. A principios de 1831, Quiroga avanzó por el sur de Córdoba hacia Cuyo. En el camino se le unieron varios soldados desertados del ejército de Paz en la batalla de Fraile Muerto. Ocupó la villa de Río Cuarto y después de una violenta batalla y poco después derrotó sobre el Río Quinto al coronel Juan Pascual Pringles, quien fue muerto por un oficial ante quien no se quiso rendir. El coronel Pringles, héroe de la campaña del general José de San Martín al Perú, era muy respetado por Quiroga, que gritó al oficial que lo había matado: "Por no manchar con tu sangre el cadáver del valiente coronel Pringles, no te hago pegar 4 tiros ya mismo. Cuidado otra vez, miserable, que un vencido invoque mi nombre". Pocos días después, Quiroga enfrentaba en Mendoza al gobernador José Videla Castillo en la batalla de Rodeo de Chacón del 22 de marzo del 1831. Quiroga dirigió la batalla desde el pescante de una diligencia, señalando lo que no quería mostrar con una cañita, el reuma que no le permitía montar. Con esta victoria consiguió el control de San Luis y Mendoza, mientras sus partidarios recuperaban San Juan y La Rioja. Unos días más tarde, recibió la noticia de que su mejor amigo, el general Villafañe, había intentado regresar desde Chile, pero en el camino se le había cruzado un oficial unitario que lo había asesinado. Quiroga perdió los estribos y cometió el acto más monstruoso de su carrera. Mandó a fusilar a todos los prisioneros de Río Cuarto y de Rodeo de Chacón, que estaban en el cuartel. En total, 26 muertos. Fue el único asesinato en masa que ordenó Quiroga, a pesar del mito establecido por Sarmiento de que mataba gente cada vez que se le venía en gana. Por su parte, Paz fue capturado por las fuerzas de Estanislao López y el mando pasó a la Madrid. Este se retiró a Tucumán para hacerse fuerte en su propia provincia. Hasta allí lo fue a buscar Quiroga, que lo venció por tercera vez en la batalla de la Ciudadela en noviembre de 1831. Esta batalla terminó con la Liga Unitaria. Estando en Tucumán, envió a la esposa del general La Madrid, a quien se encontraba refugiada en Bolivia, a su encuentro, sin molestarla y con escolta oficial. También le envió una carta, recordándole el trato que él había dado a su madre. La terminaba con una despedida digna de su autor. «Adiós, general, hasta que nos podamos juntar para que cada uno de los dos desaparezca, porque esta es la resolución inalterable de su enemigo Facundo Quiroga». El gesto que tuvo Quiroga fue siempre tenido en cuenta por el general La Madrid, quien, al enterarse que Quiroga había permitido el viaje de su familia, le contestó: «Usted, general, podrá ser mi enemigo cuanto quiera, pero el paso que ha dado de mandarme a mi familia, la cual espero con ansia, no podré olvidarlo jamás». Bueno, así eran de violentas las batallas, pero también de caballerescas las relaciones. Esa guerra que nosotros estamos recordando y repasando para ver los orígenes de la grieta en nuestro país, es bueno verla con estos detalles, porque también esos gestos humanos, humanitarios, en medio de semejante barbarie, eran pequeños puentes por los cuales se podía atravesar la grieta. Vamos a volver a escuchar hoy por Ramón Navarro, orquesta y coro, esta hermosa canción que, si bien está relacionada con la batalla de Oncativo, en la cual Quiroga fue derrotado por el general Paz, pinta de buen modo el momento que se vivía en esa historia. Hay derrotas sin venganza. Ese Paz jugó conmigo como en una contradanza. Haciendo alarde, sangre no hay que lave ni oro, la vergüenza de esta tarde. El manto no dio resuello, rojo de la nieve. control de la Confederación Argentina pasó a estar en manos de los federales, en particular de Rosas, López y Quiroga. Mientras Rosas logró mantener buenas relaciones con ambos, Quiroga y López comenzaron a tener problemas. En primer lugar, Quiroga pretendía tomar algún derecho sobre Córdoba, donde López había nombrado gobernador a un federal de su mayor confianza, José Vicente Reynafé, que junto con sus hermanos formaban un clan que gobernaría la provincia de Córdoba por algo más de 3 años. También tuvo problemas por un caballo que había sido de Facundo, pero ahora estaba en poder de López. Quiroga pasó los últimos años, mejor dicho, pasó los siguientes años en Buenos Aires, donde desempeñó un papel relevante. Allí se debatía en si el país debía darse o no una constitución federal. Quiroga era partidario de una rápida organización nacional, pero otros caudillos, especialmente Rosas, no estaban de acuerdo, ya que sostenían que aún debía esperarse a que maduraran las condiciones. Las ideas constitucionales de Quiroga aparecen expuestas en la carta que le enviara a Pío Isaac Acuña, destacado dirigente del Partido Federal Catamarqueño, presidente de la Sala de Representantes y gobernador delegado de esa provincia. Encima y mi sueño pone en llamas mi pasión por la Argentina, con tonada provinciana. Estando en Buenos Aires, Rosas inició la campaña al desierto en la provincia de Buenos Aires para tratar de desplazar la frontera que establecían los originarios, los indios de la zona, y que tenían a mal traer a los ganaderos del sur de la provincia. Nominalmente, Quiroga fue el comandante de la campaña al desierto que el exgobernador Rosas emprendió contra los indios en el año 1833. Pero en la práctica la llevaron a cabo el gobernador de Mendoza, José Félix Aldao, y los gobiernos de San Luis y Córdoba, y el propio Rosas, que fue quien más provecho obtuvo con la campaña. Enseguida vamos a ver ahora la historia de los hermanos Reynafé, que están fuertemente vinculados con la muerte de Quiroga. Pero terminemos de escuchar esta hermosa interpretación musical de Ramón Navarro, orquesta y coro. Una taba yo he tirado y no me ha salido suerte en la tierra cordobesa. Hasta el campo huele a muerte. Tu día Juan Facundo pasan volando, tu día solo alcanza a 5 años. Santos Pérez te espera con 30 gauchos. Ay, Facundo, te han vasuriao. Bueno, eso era entonces Ramón Navarro, orquesta y coro, interpretando Quiroga, Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. El comandante de la columna del centro, José Luis Huidobro, era un oficial que había acompañado a Quiroga en su campaña de 1831 y al regresar intentó derrocar a los hermanos Reina Fe, pero fue derrotado por una rápida reacción de estos y pagó con varios meses de cárcel su intento. Dado que era evidente que detrás de Ruiz Huidobro estaba Quiroga, los Reina Fe decidieron que este era un peligro para ellos. Era además un adversario peligroso para su jefe, Estanislao López. En Buenos Aires, Quiroga se dedicó a la administración de la estancia que compró en San Pedro. En esa misma zona vivían aún sus descendientes, entre los cuales varios heredaron su nombre completo de Facundo Quiroga. Durante su estadía, fue el único que se atrevió a visitar al expresidente Bernardino Rivadavia en el buque en que llegaba de vuelta y al que no se le permitió desembarcar y se envió de regreso al exilio. A fines de 1834 estalló una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán, cuyos gobernadores Pablo Latorre y Alejandro Heredia se habían enemistado por la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño Manuel Vicente Maza envió a mediar al general Quiroga con instrucciones especialmente escritas por él, por Rosas, que lo acompañó un tramo del viaje. En el viaje de ida, varios amigos le avisaron que los Reina Fe querían matarlo, pero desoyó los avisos y siguió caminos sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero, se enteró de que la guerra civil en el norte había finalizado y que Latorre había sido asesinado. Se dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas figuraba la autonomía jujeña. Iniciado el camino de regreso a principios del año siguiente, tuvo nuevos avisos sobre que había planes para asesinarlo, pero tal vez tenía más miedo a pasar por cobarde que a la muerte. El 16 de febrero de 1835, una partida al mando de capitán de milicias cordobés Santos Pérez emboscó su carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Barranca Yaco, en el norte de la provincia de Córdoba. Quiroga se asomó con tono envalentonado, algo que le había dado buen resultado en las batallas, por la ventana de la galera exclamando: ¿quién manda a esta partida? Siendo como toda respuesta muerto de un tiro en un ojo por Santos Pérez. Su cuerpo fue luego tajeado y lanceado, y todos los demás miembros de la comitiva fueron asesinados. También, entre ellos se encontraba su secretario, el ex gobernador de la provincia de San Luis, José Santos Ortiz, y un niño. El cuerpo de Quiroga fue inhumado en la Catedral de Córdoba. Se lo trasladó en 1946 a la bóveda de los Quiroga, en la Recoleta. En el año 2007, un grupo multidisciplinario que ingresó al subsuelo halló el cajón de bronce que guarda su esqueleto de pie dentro de una pared lateral. Los familiares no permitieron abrir el ataúd para poder así comprobar si a sus pies, como se sabe de tradición oral, reposan los huesos de su esposa. El 8 de enero de 1836... la viuda de Quiroga reclamó el cadáver de su esposo. Rosas envió a su edecán, el coronel Ramón Rodríguez, quien buscó y regresó de Córdoba a Buenos Aires con los restos mortales en medio de una gran pompa y en una imponente carroza pintada toda de rojo punzó, el color federal de uso obligatorio impuesto por el gobernador porteño. El gobierno decretó honras fúnebres. El 7 de febrero el cadáver de Quiroga fue depositado en la iglesia de San José de Flores. El 19 de febrero de 1836, sus restos fueron homenajeados en la iglesia de San Francisco y luego trasladados al cementerio de la Recoleta. Al saberse quién había sido el asesino, Rosas aprovechó el cargo sobre el asesinato de Quiroga, recayéndolo sobre los hermanos Reina Fe. Estos fueron derrocados y ajusticiados unos años más tarde junto a Ramón Pérez. Los opositores a Rosas lo acusaron de estar tras el homicidio. Tal vez fue asesinado por venganza, pero también para favorecer a Estanislao López. Si fue así, el plan fracasó por completo. López perdió el control de Córdoba y Entre Ríos, y también mucho de su prestigio. Todo el poder en la Argentina pasó rápidamente a Rosas, que se transformó en el único líder del Partido Federal y controló la situación política en gran parte de las provincias argentinas, entre las que pasaron a ser dirigidas por partidarios de Rosas ese mismo año. Llamaron la atención los casos de Córdoba, que había sido mandada por los asesinos de Quiroga y de La Rioja. La trágica muerte de Facundo Quiroga dio vida a composiciones folclóricas, literarias y leyendas populares, tanto entre los gauchos, que lo amaron y temieron, como entre las personas cultas. La leyenda de Facundo, que nace en Barranca Yaco, perduró al punto de que en el siglo XX Jorge Luis Borges, como otros autores, lo recordó con una memorable poesía considerada entre las más altas de la literatura castellana. El cadáver de Facundo Quiroga, por decisión de sus familiares, se mantuvo en el cementerio de la Recoleta. Allí se conservó el monumento funerario, pero su féretro fue escondido en una gran pared tras la caída de Rosas en 1852 para evitar venganzas sobre su cadáver por parte de los enemigos de ambos. En 1877 fue construido cerca del pórtico de la entrada del cementerio un pequeño monumento de mármol blanco representando a una dolorosa con una placa que lleva la siguiente inscripción: aquí yace el general Juan Facundo Quiroga, luchó toda su vida por la Organización Federal de la República. Su cadáver fue redescubierto, como dijimos, el 9 de diciembre de 2004. Un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ello. Un amigo, una flor, una estrella. Un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ello. Un amigo, una flor, una estrella. Nadie entiende que lo has dado todo. Debes dar más. Debes dar más, eres cuanto te necesitan, no cuanto eres. Debes dar más, debes dar más. Un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ello. Un amigo, una flor, una estrella. Dirán que andas por un camino equivocado, si andas por tu camino hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos. Un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ellos. Un amigo, una flor, una estrella. estrella, una estrella, una estrella. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, su programa de los viernes, un programa de reflexión histórica. Estamos ya concluyendo con la parte número 2 de la historia de Facundo Quiroga. Juan Facundo Quiroga fue un militar excepcionalmente valiente, decidido y capaz, cuya mayor desgracia fue medirse dos veces con el único general enemigo que fue superior a él, José María Paz. Quiroga se fue haciendo progresivamente más cruel, empujado por la crueldad de sus enemigos, especialmente de la Madrid, quien había vejado o afrentado a los parientes más queridos de Quiroga, y por la frustración de las derrotas. Aprovechó estratégicamente el terror que su imagen creaba a su alrededor. Como político era un federal convencido que defendió la autonomía de su provincia y de sus provincias vecinas, pero que nunca se decidió a luchar por la organización constitucional del país. Al final de su vida, cayó envuelto en confusas luchas por el poder a nivel nacional, rodeado de conspiraciones que él había contribuido a crear. La imagen terrible de Facundo se cristalizó con el libro de Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga, editado en 1845 en Santiago de Chile, más conocido como Facundo, Civilización y Barbarie. La popular obra es un panfleto político que, si bien posee algunas inexactitudes históricas, contiene un ataque al dictador Rosas a través de quien había sido su aliado. Por otro lado, el objetivo de Sarmiento fue la demostración de la tesis de que las guerras civiles argentinas dirimieron el conflicto entre la civilización occidental, representada por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, y la barbarie, identificada con los indígenas, los españoles y las personas de Rosas y Quiroga. Fuera de su indudable valor literario, el relato de Sarmiento se ajusta específicamente a ese objetivo, es decir, destruir la imagen de los federales. Sobre la base de considerar el testimonio de Sarmiento como una obra historiográfica fidedigna, se creó posteriormente una verdadera leyenda negra sobre los federales, en la que ellos simbolizaron la arbitrariedad, la violencia, la incultura y la tiranía. En respuesta a la clásica posición mayoritaria de las academias sostenida hasta el presente, los historiadores revisionistas del siglo XX crearon otra, de tendencia opuesta pero minoritaria, en la cual Facundo Quiroga aparece cruel solo por necesidad. Bueno, esta es la vida de Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Vamos a recordar que el Chacho Peñalosa, de quien ya hablamos, fue un soldado de Quiroga, hasta formó parte de joven de su custodia personal. Vamos a cerrar entonces el programa escuchando una canción, Borcafrune. Si bien está destinada al Chacho Peñalosa, es apta para despedir también a Facundo Quiroga. Se denomina el Chacho Montoneriando. Tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Tal vez esos lindos pagos no los veré más. querer me juró. Ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Si me dio la montonera, se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Bueno, y de esta forma finaliza este programa de reflexión histórica dedicado a Facundo Quiroga. Continuaremos la próxima semana con un nuevo capítulo de reflexión histórica.